RTP 96.5 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenhorstner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestra invitada es Magdalena Bermeo Fuentes, fotógrafa de profesión y docente. Es docente de la Escuela de Fotógrafos y fotógrafa autónoma. Se especializa en fotografía publicitaria con enfoque en montaje, caracterización, decoración y producción de ambientes. Sus principales intereses son la creatividad, la observación de la vida y fotografiar paisajes, culturas e historias, además del autorretrato. El siglo XIX le dio ingreso a una herramienta que cambió el destino de la humanidad. Comenzó a inmortalizar el tiempo, a detenerlo a través de una cosa tan simple como un clic o una obturación. Y eso generó una transformación terrible, no solo en el mundo de las ciencias, no solo en el mundo de las artes, sino en la misma cultura. El proceso del inicio de la fotografía en el planeta cambió la historia. Se comenzaron a reportar cosas que antes solo se las podía pintar. Y eso le dio una dinámica distinta. Hoy hemos ido de esa clic de revelado a un clic digital. Un proceso de 120, 140 años que ha transformado todos los sectores, la industria, la forma de percibir la instantaneidad. Y hoy, para tratar de varios temas, en Íntimo Interés, hemos invitado a una fotógrafa de profesión, además docente de la Escuela de Fotografía, doña Magdalena Bermeo Fuentes. Bienvenida. Una alegría. Gracias. Tenerla acá. Cuénteme un poco. Usted ya nació en la época de la digitalización y la fotografía ya tenía otra técnica, otros manejos, ¿no? Pero claro. ¿Alcanzó usted a velar alguna vez una fotografía? Sí, eso sí. Pude tener el agrado de realizar un revelado y también realizar fotografía estenopeica, que también me gustaba mucho. ¿Cuál? Estenopeica. ¿Ya? Esa fotografía tú lo pones en una cajita, haces un huequito y tienes que medir, ¿no?, el tiempo para que entre la luz y pueda pasar por el papel, que es fotosensible, y velarla. Sí. Ese aprendizaje ya está en el campo, no diría arqueológico, pero sí de las tradiciones del fotógrafo. Un fotógrafo sin esos conocimientos previos del manejo del velado y el otro, ¿es un verdadero fotógrafo si no tiene esos conocimientos? Basta con manejar la cámara digital, que para muchos pareciera que le hiciera todo. Algunos dicen que se acomoda tan rápido que es difícil hacer una mala foto con una cámara digital. La verdad es que, a mi apreciación, ¿no?, creo que todo fotógrafo o persona que esté inmiscuida en este tipo de artes debería de tener el conocimiento histórico, las bases técnicas para poder tener una visión más amplia y realmente destacar. Digamos, si yo me quedo en, digamos, esta época de digitalización muy, muy corta y simplemente no investigo, no busco, me quedo estancado y no voy a poder crear algo diferente. Entonces, creo que es muy importante buscar el conocimiento del pasado para crear un nuevo futuro. En ese marco, la historia obtura, captura un instante, solo un instante. Luego vino la película, que es una sumatoria de fotos a larga distancia, a una velocidad determinada. Pero esa captura es un hecho. ¿Ese hecho qué le dice usted cada vez que captura algo? Por ejemplo, cuando trata usted en la pintura, en la foto comercial, o cuando hace foto artística, ¿qué es lo que le dice y qué es lo que busca? A ver, si tenemos que ver entre la fotografía publicitaria y la fotografía artística, realmente es muy diferente. El lineamiento es muy diferente. ¿Cuál es su enfoque espiritual? ¿Qué es lo que se da cuando ve una hamburguesa que usted sabe fotografiar o productos de pica que lo fotografió en su momento, y cuándo es cuando se encuentra con la naturaleza o cuando se encuentra con una obra de arte. ¿Cuál es la diferencia sensitiva que se produce en usted? O sea, la diferencia es totalmente abismal. Digamos, cuando yo realicé fotografías publicitarias, realmente buscaba mucho más la estética como tal. La estética desde desde las personas que van a ver mi fotografía, desde el espectador como tal. Pero cuando realizo una fotografía artística, la fotografía como tal, no espero una aceptación de mi espectador, sino una aceptación mía y que me comprendan allá ellos, pero viene desde mi interior. Vuelta, la foto publicitaria tiene que existir y la aceptación del público. Cuando se hace foto artística, y esto lo aprendí en otras artes, en la poesía y en otros temas, le cuesta mucho al actor del producto, del creador de un poema o de un cuadro, matar un hijo. Siente lo mismo cuando tiene que decir, esta foto no sirve. Cuando los decapita o le cuesta. Ok. Yo creo que para mí el verdadero, digamos, siempre nos ponemos, el ser humano se pone en competencia, ¿verdad? Pero creo que la competencia real siempre tiene que ir con uno mismo. Si a la final digo, esto no me convence y la mato, es para mejorar mi arte como tal. Entonces, por más doloroso que sea, es necesario. En ese proceso, en ese acto de observación, ¿qué clase de conexión logra? ¿Nos podría narrar un momento en que usted ha estado frente a una observación y al iniciar la obturación o la captura de la fotografía, ¿se le ha producido algún tipo de conexión entre lo que está con el objeto que está fotografiando? A ver, la pregunta la podría plantear en dos ocasiones. A mí en particular, a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje también. De hecho, inicié así y un día yo tenía que realizar una serie de fotografías de paisaje para el aeropuerto, pero tenían que ser artísticas porque el modelo que yo había planteado era así como atardecer, es algo diferente. Entonces, yo recuerdo que me fui a Durán y quería captar una fotografía específica, que se vea un atardecer específico. Y estaba en un lote baldío, me habían dicho que habían serpientes, me habían dicho que habían muchas cosas, que tenga cuidado, pero a mí no me importaba. Y hubo un momento en el que solo sentí que tenía que hacerlo y justo pasé a un avión y yo la tomo. Y después el avión se fue. Entonces esa sensación a mí realmente se me quedó el atardecer muy específico desde toda la historia y la dinámica que se me complicó, porque fue un poquito complicado realizar esa fotografía. Pero nunca voy a olvidar esa parte o ese instante en el que fue el clip. O sea, yo ya no la podía repetir, ya no era igual. O sea, si en el caso de repetirla tendría que haber ido otro día y buscar la forma, pero era como un instante. En ese aspecto sí he tenido ese agrado de tener esa emoción. Muchas veces los fotógrafos documentan la alegría, el dolor, el caos de la belleza de otros. ¿Cómo influye en su propia percepción de la vida el hecho de capturar momentos que no te pertenecen? Ok. ¿Ah? Momentos que no me pertenecen. Claro, cuando va a ser un foto de una boda, el acto no le pertenece. Claro. O el producto que fotografías no necesariamente te pertenece. Claro, sí. A mí en particular me gusta ser muy empática hacia lo que voy a captar o capturar. Si es algo programado, me gusta conversar, me gusta indagar, saber, digamos, a las personas que les gusta o sus pasiones, para poder entenderlos. Yo creo que así podría, o sea, cuando ya uno sabe la historia del trasfondo de esa persona que, digamos, la imagen que muestra desde lejos no es la misma que muestra su interior, sus ojos o sus acciones. ¿Qué es lo que realmente uno termina capturando? Cuando usted fotografía esa relación que usted hace poco describió de que era el momento, eso está relacionado con el grado de sensibilidad que tiene el fotógrafo. Porque puede ser que para usted ese momento no sea el sensible, pero a lo mejor el amigo que estaba al lado suyo, el colega que estaba fotografiando al lado suyo, estaba en su mejor ángulo y en su mejor momento. ¿Sucede eso en la fotografía, lo que estoy planteando, Magdalena? A ver, que la persona que esté al lado mío perciba algo diferente. No, claro, es la sensibilidad a la que usted se enfrenta, le hago la pregunta. Se dice que detrás de cada gran fotógrafo hay una sensibilidad especial para leer el mundo y reflejar imágenes. ¿Cree usted que dedicarle a capturar la vida de otros ha cambiado la forma en que experimenta su propia vida? Ok. Ya. A ver, nosotros los fotógrafos como tal, o más bien los artistas, diría yo, más que todos los que tienen una conexión con buscar algo diferente. Siento que ellos sí tienen cierta sensibilidad por lo que observan diferente. No ven igual las cosas. Al menos yo, particularmente, yo sí me detengo casi que todos los días a ver el cielo, a ver los árboles, a ver la naturaleza. A mí me parece sumamente impactante o a ver la vida cotidiana del ser humano, cómo es, cómo camina, cómo piensa, cómo actúa. Me hago muchas preguntas, de hecho, de por qué hacen ciertas cosas. Me pongo a veces a filosofar, pero es porque me pongo a observar. Y creo que los artistas visuales tienen eso, observar mucho, observar y preguntarse. E inclusive fantaseo muchas veces, si le tomo una foto aquí sería chéverísimo y si le pongo una luz acá sería increíble. Cuando fantasea como fotógrafo, por ejemplo, ¿sobre qué cosas o sobre qué seres le gusta fantasear? Yo fantaseo en el momento en que yo voy caminando y digo, aquí hay una foto. Y ya tengo todos los esquemas técnicos en mi cabeza para la foto. Tanto obturación, tanto esto, qué lente. Me encantaría poner a tal persona o tal objeto. Y que me transporta esa sensación que yo estoy imaginando. A veces una sensación de tristeza. A veces una sensación de libertad. A veces una sensación de gozo, o sea, diferente tipo de sensaciones y también la colorizo en mi cabeza. O sea, ya al momento de hacer el postproducción, o sea, edición, la colorizo y le doy un mood cinematográfico. Su generación iba a una pregunta que la tenía en la cabeza casualmente. Manipular la fotografía. ¿Es arte o no es arte? Claro que sí. Creería que sí es arte, sino que es otro lineamiento de arte. Uh-huh. Limitarse creo que no es la opción. Siempre y cuando tengas un concepto bien desarrollado. No, no es una trampa para usted. No creo que sea una trampa. Dependiendo del contexto. La antigua foto no se la podía manipular, ¿no? De hecho, sí se la manipulaba. A ver, cuéntenos un poco eso. No, sí. Antes, en cierto aspecto, se la manipulaba. De hecho, Dalí manipulaba algunas fotografías de él. Existían mecanismos, no digitales, sino manuales para manipular las fotografías. Yeah. Inclusive para darle cierto color y darle ciertas cositas. Pero era una técnica complicada esa. Sí, hacían montaje mediante al momento del revelado, sí existía. ¿Qué le gustaría fotografiar que nunca ha fotografiado? ¿Qué me gustaría fotografiar que no? A ver, a mí me encantaría viajar a las auroras boreales y fotografiar ese tipo. Me encantaría irme, no sé, al Salar de Bolivia. También me parece un paisaje excepcional. Y no solamente como paisaje, sino quizás crear un concepto artístico personal para la locación. ¿Y a seres humanos que le gustaría fotografiar? ¿A quién le gustaría fotografiar? La verdad es que no tengo personas específicas. Realmente creería... ¿Y personajes específicos, digamos, le gustaría fotografiar un locomotista, alguna profesión antigua, un colega de esos que todavía existían en los parques? ¿Ah? Quizás me gustaría fotografiar algún tipo de cultura más autóctona, escuchar un poco de sus relatos, de su historia y darle una fotografía a base de esa historia. Cuando uno está detrás de la cámara, usted está viendo con el ojo algo y capturándolo. ¿No siente que se está perdiendo el momento que están viviendo los otros del otro lado? Me ha pasado. Sí, me ha pasado en ocasiones. Cuando lo he hecho muy, muy profesional, tengo que hacerlo. A veces lo he compartido un poco, pero en ocasiones cuando he hecho cosas personales, sí he dicho... voy a parar un ratito y voy a gozar del momento. Ajá. Sí, porque sí he sentido eso. En ocasiones, a veces hay momentos donde tienes que decir, quiero vivir ese instante. A que quede en mi recuerdo. Ajá. A que quede en la foto. Suena como que, no lo diría un fotógrafo, pero el fotógrafo que constantemente toma... creo que estaría de acuerdo conmigo. Ahora, hablemos un poco de la técnica, ¿no? Se puede establecer, y a veces cuando me hacen comprar una cámara aquí en la organización, me dicen, es que esta es mejor. ¿Es real eso de que una cámara X es mejor que Y o son los lentes los que dominan ese tema? Yo creo que serían varios factores. Realmente tiene que ver el formato de la cámara, preferible que sea full frame para que tenga una mejor capacidad. Los lentes también ayudan, pero los lentes ayudan dependiendo de lo que tú vas a realizar. No es que hay un lente mejor que otro, hay un lente para cada momento. Yo en particular soy canonista, no es que digo que sean canonistas, pero ya es una cuestión emocional. Canon, la marca Canon. Fue mi primera cámara y yo... me quedé con ella, he manejado Sony y me gusta Sony. Creería que en video Sony le gana a Canon, pero ya, como dice, los fotógrafos son emocionales y la verdad emocionalmente estoy como que comprometida con Canon por la parte de historia, ¿no? Hay una cámara alemana, que me olvidé el nombre ahorita, que Leica. Leica. Esa se ha concentrado básicamente en los fotógrafos de arte. De hecho, lo veo en una esquina cerca de donde yo vivo en Madrid, que está una tienda, pero hermosa. Obviamente los precios de la cámara uno corre porque son bastante costosos. Y la Leica, como para mí en el mundo japonés, la Minolta, que no sé si todavía existe en el mundo, fue la primera cámara que tuve, ¿no? Era hermosa esa cámara. Pero hablemos de ese tipo de cámaras como la Leica. Yeah. A ver, tengo entendido que ese tipo de cámaras son muy buenas, más que todos los lentes como tal, los objetivos. De hecho, tengo una Leica antigua yo, pero la tengo realmente como adorno, ¿no? Sí. Pero sí, en algún momento me gustaría arreglarla porque tiene un pequeño... Cuando quieras se la llevo a Madrid para que se la arreglen. No hay ningún problema, con todo gusto. Si la fotografía es una forma de darle sentido a vida, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar en el mundo para que su trabajo no solo capture momentos, sino que también los enriquezca y los haga trascender? ¿Qué sugerencia puede dar desde su visión de fotógrafa, con su experiencia, su recorrido, desde su visión de artista fotográfica o de artista artes plásticas y el tercer nivel como maestra, como docente? ¿Qué les podría decir a aquellos que... a veces sienten que tienen una cámara y ya están empoderados y se sienten fotógrafos? ¿Qué les podría decir? A ver, mi sugerencia realmente son dos. Una es que practiquen mucho, pero la práctica no tiene que ser tan forzada. Yo diría que capturen todo lo que puedan, todo lo que sientan, sin limitaciones, sin juzgarse a sí mismos. Solo salgan y hagan fotografías de las que ellos quieran. Y la otra sugerencia es que, por favor, que muchas personas no lo hacen, pero te ayuda y te enriquece un millón, es la investigación. Realmente, si quieres destacar, tienes que investigar, tienes que leer, tienes que buscar conocimiento. Muchas veces han, no sé, esquematizado a la fotografía como algo sumamente técnico. Ten la foto, toma y ya. Pero yo creo que hoy en día para destacar no solamente es tomar y sentir, sino tu sentimiento también tiene que ver y es muy relevante dependiendo del conocimiento que tengas, porque tu proyección de foto puede cambiar con ese conocimiento. Entonces, yo creería que sería un 50-50, no un 30-70, de un lado o del otro, no, un 50-50. Tanto práctica como de investigación, de historia más que todo. Sí, los artistas del siglo XVIII, XIX, XVII, todos, desde Goya, pasando por algunos, hicieron un autorretrato de ellos. ¿Usted cómo se vería en una autofotografía? ¿Eh? ¿Se ha visto autofotografía? Bueno, ahora el selfie nos autofotografiamos mucho, pero desde el punto de vista artista, ¿cómo lo explotaría? De hecho, estoy yo en un proyecto personal de autorretratos que, digamos, no sé si has escuchado de la fotógrafa Cindy Sherman. Ella es una excelente fotógrafa que realiza ese tipo de autorretratos. Bueno, realiza ese tipo de autorretratos. Y bueno, yo estoy en esta investigación y en este proyecto. Próximamente podré publicar estas fotos que las estoy trabajando. Y bueno, hasta ahora ha sido muy enriquecedor. Me ha encantado abrirme a mí misma, porque es una cuestión de encontrarse y de darse al mundo. No es lo mismo dar tu trabajo al mundo que tu interior. Entonces, un autorretrato es algo muy íntimo. ¿Qué proyecta ese autorretrato cuando usted mismo lo analiza? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué intimidad es la que nos está regalando o les va a regalar a quienes tendremos el gusto de ver esa fotografía? Trayectorias de mi vida, de las partes, de todas las partes emocionales de mi vida. Uh-huh. O sea, todas mis tristezas. ¿Qué es lo que logra o lo que usted piensa que va a lograr transmitir cuando está haciendo esa fotografía? Dígame un ejemplo, por ejemplo, cuando habla su propia trayectoria, ¿a qué se refiere, Magdalena? Lo que realmente yo quiero transmitir es lo que he vivido desde mi experiencia de vida como tal, lo que yo puedo dar. Y quien se siente identificado, bienvenido sea. Porque de eso muchas veces se trata el arte. No es que busco aprobación. Y la única aprobación sería de mí misma. Entonces, si es enriquecedor para los demás, es genial. Y si no, ya es enriquecedor para mí el realizarlo. Le quedo infinitamente agradecido haber compartido en este programa íntimo interés sobre su vida, sobre el mundo de la fotografía, sus aspiraciones. Un honor haberla tenido acá. Nos acompañó Magdalena Bermeo Fuentes en este día. Un abrazo.